No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. Chicas y chicos, estamos en un encuentro más, en el programa número 4 de Palabras Mágicas, este programa de la Biblioteca Héctor Germán Oesterheld, que tiene preparado esta radio, Radionauta FM 106.3. Hoy estamos con la buena compañía de Matías, contándoles muchas novedades, muchas cosas que pasan en el Olga Vázquez. Acá desde el Centro Cultural estamos transmitiendo en la ciudad, en la región, y muchas cosas también para compartir junto a chicas y chicos jóvenes también de distintas radios, como La Charlatana 98.5 de Berisso, que retransmite nuestro programa, y también Radio Futura 90.5. los pueden escuchar a La Charlatana en el barrio de la Nueva York, y la Radio Futura se puede escuchar también por internet, se puede escuchar en el blog de Futura. Esta radio también tiene un blog renovado. A mí me gustaba también el otro blog, pero también tiene la gran novedad, que no sé si la tienen todas las radios comunitarias, que es que los programas se pueden volver a escuchar completos. Incluso nuestro ciclo en la radio empezó allá lejos en el año 2012, y están esos programas todavía, con otros formatos, con invitados, invitadas, con otras musiquitas, desde el año 2012, hace mucho tiempo. Contarles que estamos acá en el 451-6917 para quienes quieran llamar, para quienes quieran mandar algún saludo y decirnos acá estamos escuchando. Y un abrazo y un beso a quienes sabemos que nos están escuchando a veces de lejos vía internet, y nos están escuchando a veces grabados o ahora en vivo, porque tratamos de difundirlo. Y siempre digo, nos imaginamos escuchando junto a sus familias mientras toman la merienda, mientras juegan en la vereda, o mientras juegan en la sala, en el garaje, en la mesa, donde se pueda, y escuchar buenas músicas que nos acompañan en todos nuestros ciclos. Así que vamos a las musiquitas. Una musiquita muy especial que tiene que ver con distintos ritmos latinoamericanos. Una sorpresa, es la primera vez que pasamos esta autora acá en Radionauta. Tal vez, no sé, porque hay muchos programas y no escucho todos, me encantaría, pero sí acá en este ciclo de la biblioteca. Aquí en Palabras Mágicas, entonces, comienza la música. Me gustan el baile y la baguala. echando harina en la cara. Copla que viene que va, al tiempo del carnaval. Copla que viene que va, al tiempo del carnaval. A mí me dicen cuidado, ahí viene el atolondrado. Yo les digo que es un juego, no ha sido yo, fue el del lado. Copla que viene y que va, al tiempo del carnaval. Copla que viene y que va, al tiempo del carnaval. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Cada día, por más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Decía, el operador está de muy buen humor y anda haciendo unas coreografías increíbles, un poco al ritmo de la música, por supuesto. Así que nos pone muy contentos porque el pasado jueves fue muy serio nuestro operador, pero bueno, lo bancamos igual, por supuesto. Es que uno tiene que tomárselo con un poco de alegría, diría. Sobre todo los hinchas de Gimnasia, porque si no, no hay otra forma de encarar la vida. Pero, ¿saben una cosa? Acabamos de escuchar recién a Malena Sosa Sacchi con su obra que se llama Papel Picado. Y el tema de recién es una coplita, se llama Coplita, de ella. Y también tenemos un candombe ahora para escuchar en un ratito. Una fortaleza de esta autora es su paseo, su recorrido por los ritmos latinoamericanos con creaciones propias. Ahí vi que estuvo colaborando con varios discos, con varios CDs para chicos y para chicas. Casi no hay de ella, me animo a decir, subido, música subida en internet. Por eso está bueno a veces el hecho de comprar, todavía parezco melancólico, pero de comprar los CDs, tenerlos, cuidarlos, por supuesto, porque son delicados. Pero a su vez también, bueno, acá en la radio también esta música está para que también cualquier día se pueda compartir también en cualquier horario. Porque los chicos también escuchan radio mientras su mamá cocina, mientras van en el auto. El otro día mi hermano Guille estaba escuchando en el auto también Radionauta. Así que está bueno esto que nuestra querida radio vaya mechando música para chicos y chicas en los momentos que se puedan. Contarles que estamos a fines de abril y contarles que hoy jueves se cumplen nueve meses de la desaparición de una vecina nuestra, también, bueno, hincha de Gimnasia, Joana Ramallo, y en estos momentos están en la Plaza Moreno distintas organizaciones de mujeres, de derechos humanos, haciendo visible esta desaparición, porque no podemos permanecer indiferentes ante la desaparición de ningún vecino, de ninguna vecina. Particularmente la movilización tiene que ver con pedirle al Estado la aparición con vida inmediata, porque también está relacionada siempre este tipo de desapariciones con la trata, que significa una actividad tremendamente fea, tremendamente mala, chicas y chicos, porque tiene que ver con el maltrato hacia los hacia las personas, puntualmente hacia las mujeres, y tiene que ver también con una actividad delictiva, no lo permite la ley, por supuesto, y tiene que ver con para nada respetar la vida, ni la integridad física, ni espiritual, ni emocional de la persona. Significa secuestrarla. Y es una palabra muy fea, muy fuerte, pero eso está pasando a veces en una ciudad pequeña, a metros a veces de donde vivimos o donde pasamos, y hay una responsabilidad del Estado que también se está exigiendo, por eso, que no mire para otro lado, sino que tome cartas en el asunto. Esta radio está adhiriendo también a esta jornada, y que siempre hay spots radiales donde se pide la aparición con vida, y estamos seguros que junto a su mamá, en algún momento, que más temprano que tarde, va a aparecer Joana, y esperemos que esté bien y que vuelva a compartir muchas cosas acá en el Olga y donde quiera, y que tenga una vida libre. Por otro lado, ya a fines de abril, decíamos, mañana se cumpliría un aniversario más, el aniversario 40 de la desaparición de Héctor Germán Westergel, que es quien nuestra biblioteca hace un homenaje, todos los días es el homenaje, no solamente en el momento de ponerle nombre, que es un guionista increíble, que imagínense, chicas y chicos, que las revistas de historietas tenían una tirada de 300.000 ejemplares por semana en la década del 50 y del 60, en la época que no había Facebook, que no había internet, que no, la tele no estaba tan desarrollada, los jóvenes y los adultos y los niños se devoraban las historietas, y que de alguna forma los guionistas eran partícipes importantes, necesarios e importantes de toda esa producción, junto con los dibujantes, con los editores, hasta con el vendedor de revistas, por supuesto, que también iba recomendando. En Mercado Libre se ven algunas cosas, son muy caras porque son reliquias, gente que le ha quedado esos ejemplares de la editorial Frontera, de la editorial Columbia, que hace que son verdaderas joyas con distintos personajes. Una vez la biblioteca hizo una investigación de todos los personajes, y yo recuerdo alguno que apareció en Villiquen, que se llamó Marbo Luna, yo estaba en primer grado cuando apareció en el año 73, y que la íbamos siguiendo, nos daba un poquito de miedo porque era como para más grandes, y nunca puedo creer que tan esa historieta y algunos libros para niños que los tenemos en nuestra biblioteca, de cuentos de la editorial Sigmar, que hoy está en los kioscos de revista, también fueron escritos por Héctor Germán Westergel, un creador increíble, impresionante, y a él queremos homenajear junto a él, junto a sus cuatro hijas, está desaparecido, y no dejar de pedir justicia y aparición con vida significa un horizonte necesario que de los organismos de derechos humanos y los familiares en la década del 70 y del 80 exigían. Y decimos, bueno, y si no está con vida, ¿qué pasó con esta persona? ¿Quién fue el responsable de sus muertes y de su desaparición? Significa que hay mucho por hacer y también mucho para conocer de la vida de muchos creadores, de muchas militantes, de muchas personas, de muchos vecinos y vecinas que no están ahora y que no estuvieron muchos años y que eran jóvenes y que creo que como sociedad los hemos necesitado en estos años difíciles. Decirles que tenemos un libro de Editorial Sudestada, de los cuadernos de Sudestada, el cuaderno número 11, que es la biografía de Oesterheld. Se llama Viñetas y Revolución. El autor es Hugo Montero y él va contando un poco cómo fue su relación con otros escritores, cómo fue su relación con su esposa Elsa, con sus hijas, sus cuatro hijas, y también cómo de grande él empezó a hacer militancia. Él podía haber mirado para otro lado y dedicarse a producir, a escribir como lo hacía hasta sus últimos días, pero sus hijas un poco la llevaron a esos escenarios de compromiso, a esos escenarios de querer cambiar las cosas, y él fue hacia allá participando de la agrupación Montoneros y participando en el espacio de prensa. Se cree que desapareció acá en La Plata un 27 de abril y que se cree que lo asesinaron en el año 1978. Tenemos muchas cosas para festejarlo, no ponernos tristes. Tenemos mucho material en la Biblia, con muchas ganas de hacer pronto una muestra en su homenaje, pero creo que también el mejor homenaje es tenerlo presente todos los días acá en el Olga Vázquez, con esta biblioteca que habla muy bien de él como un creador, como un soñador, como alguien también necesario. Vamos entonces a compartir un poquito más de Malena Sosa Sacchi, el segundo tema de este CD, el CD Papel Picado. Vamos a compartir Candombe de los Tambores. Allí va. Ya viene candombeando. Estamos en la web radionauta.com.ar. Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas, el viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Me hacen cosquillas en el corazón. Está comprobado científicamente que nuestro operador hoy está de muy, pero muy buen humor. Y sigue tarareando las canciones y sigue, danzando cuanto puede. El candombe está dentro del rubro afro que él también practica. Así que recién corrió las sillas, las mesas, hizo todas unas coreografías del otro lado de la pecera. Decía Héctor Germán Westergen en el año 1957, escribir una aventura es, en cierto modo, vivirla. Muchos libros de aventuras hay en nuestra biblio. Tenemos nuestro galponcito de los cuentos, el espacio dedicado para chicos y chicas, una sala para ustedes. Y contarles que también está la sala de adultos, donde hay muchísimo material sobre derechos humanos, movimientos sociales, economía, educación, ciencias políticas, literatura de todas las formas. Son 14.000 libros que forman parte de nuestro complejo bibliotecario Héctor Germán Westergel, que se compone de la sala de adultos, que le hemos puesto Mercedes Udano en homenaje a Mercedes, y nuestro galponcito de los cuentos, creado en la época de nuestro Galpón Sur, que en estos días está cumpliendo también sus 20 años que continúa, si bien la agrupación no está... Continúa su proyecto de biblioteca y continúa también su personería jurídica, que genera un montón de puertas, abre un montón de puertas a muchísimas cosas que se hacen hoy desde distintas agrupaciones del Frente Popular Darío Santillán, tanto actividades con jóvenes como con niños, niñas, y también espacios de trabajo de los adultos. Contarles que la agrupación, con el tiempo cumplió un ciclo, habría algún día que hablar de todo, porque fue una experiencia muy rica, con distintos compañeros y compañeras de distintas partes del país que han habitado en la agrupación y que fue un espacio de encuentro permanente y de proyectos muy sólidos, muy lindos, muy creativos, artísticos, muchos de ellos, y administrativos otros, porque esto de sacar una personería jurídica es un lío a veces, pero hace que tiene que ver también con que la agrupación fue creciendo en muchísimos aspectos y dándole un cierre a su etapa, a su ciclo, en el año 2014, y abriendo puertas desde otro lado. Y cada una de esas personas, Mariano, Rodo, Ana, Silvina, Ailín, Martín, Melina... Mariana, que está en España, todos inquietos, todos fueguitos que andan haciendo cosas, no me quiero olvidar de ninguno, de Sergio, de tantos otros compañeros y compañeras, Lorena, Vero, El Tero, que han tenido protagonismos increíbles en los inicios, en las mitades de estos 20 años, y también en ahora siguen haciendo cosas por todos lados, en sus lugares de trabajo sobre todo. Y contarles que cada tanto nos encontramos, cada tanto nos vemos en algún cumple, cada tanto en algún locro de la biblioteca, invitamos. Hay compañeros de una etapa inicial también, como El Negro, como El Negro Flores, como Aníbal, como tantos otros, incluso algunos que no los conocí del todo, porque yo empecé un poquito después de iniciado todo. Porque vivía en Ushuaia, y hace que esta agrupación fue quien abrió muchísimas puertas y acompañó distintos procesos y distintos proyectos sociales de acá de la región. Contarles que el homenaje a Héctor Germán Westergel salió de un compañero historietista, o más que todo aficionado a las historietas, el Turu, que también formó parte junto con su compañera Natalia Obregón, la hermana de Martín, y que me decía Rodo alguna vez, no conocía tanto de este autor. Y empezamos a conocerlo de a poco y no dejamos de asombrarnos. Se cree que desapareció acá en La Plata, decía. Estudió también acá en la Facultad de Ciencias Naturales, estudió geología, pero se fue dedicando a esto que es crear historias y que es una de las tareas más increíbles de la actividad humana, entiendo. El otro día veía en un documental cómo se va transformando nuestro cerebro cuando estamos en actividades creativas, cómo se van multiplicando las neuronas, las células nerviosas en el cerebro para crear y tener otras herramientas. Bueno, de eso se trata entonces. Recordarles que estas dos salas están en el medio de estas dos salas. Tenemos a nuestro patio de la memoria, donde hay un dibujo de Héctor Germán Westergel con sus hijas, donde hay otro, un homenaje a abuelas y madres de Plaza de Mayo, y hay otro muy lindo también que pintó el colectivo o la colectiva Cuestión de Espacio, cuando fue el cumple del año pasado, en todos colores, está puesto entonces un homenaje al Che, un homenaje a los lectores y las lectoras de la biblioteca, muy bonito para que puedan venir a tomar un mate a ese espacio. Decirles que están invitados siempre a las tardecitas. Tenemos nuestra biblia abierta de 18 a 21, que los días miércoles está el taller de Mapuche, que los días viernes a la tarde está el taller para niños y niñas, donde está la profe Mailén y la profe Sofía, y los días sábados, casi siempre, porque a veces también es un taller itinerante, está el espacio de jóvenes a la mañana, donde también se hacen un montón de cosas relacionadas con el arte. Tenemos un espacio muy especial que es el día lunes, que es el mercado, que es un espacio donde hay una feria de verduras, de frutas, de artesanías, de productos naturales, donde también está acompañando la biblioteca de la mano de nuestra compañera Aurelia. Y tenemos a alguien muy especial, que es Eliana, que dentro de un ratito la vamos a entrevistar, porque ella es animadora también de este espacio, que también trata de promover la buena alimentación, la soberanía alimentaria. Eso es lo que hace, por supuesto, el mercado y Eliana. Y nos gustaría también escuchar un poco sobre este espacio, que está los lunes a la mañana, y también un poco qué está pasando en los espacios de agricultura familiar de la Nación, porque vieron que el gobierno que está destruyendo todo. Entonces los trabajadores y trabajadoras, más la comunidad, estamos resistiendo a que esto no se destruya, porque es necesario la buena alimentación y la soberanía alimentaria, la capacidad de nuestros pueblos de elegir la comida, elegir las variedades de frutas y de verduras y cereales para poder vivir dignamente. Seguimos con la buena música, vamos a Brujitas. Tenemos de Malena Sosa Sachi, tenemos este tema que nos gusta, La Brujita se llama, y que es un homenaje también a todas las brujitas, amigas mías, en especial a Paz, que vino el domingo. Ahora les voy a contar un poco más de la actividad que hicimos junto a la juegoteca Carlos Leved de Progreso Berisso. Vamos entonces con la música. Cuando salgo de paseo con mi escoba Super Sport, yo me pongo muy contenta y se me ocurre esta canción. Canto a los monos, se convierten en ratón. Si le canto a una olla, se transforma en cucharón. Un día me fui de viaje.

para que nos cuentes un poco. Qué difícil es hablar, ¿no?, con los chicos y con las chicas a veces el tema de las luchas. A veces no es tan difícil cuando nos ven poniéndole el cuerpo, cada vez que se puede, pero es un ejemplo y nos emocionó mucho ayer esa foto y saber que es una postal de muchas, de una lucha que viene desde hace tiempo. Sí, bueno, muchas gracias por las palabras. Yo te digo que estoy escuchando un poquito mal porque estoy en la calle, pero estoy agudizando el oído. Era para contar un poquito lo que viene pasando en el sector, sí, de los y las que trabajamos con los pequeños productores. Sí, es un sector tan importante, porque recién veía Eli mercadería que viene a veces de provincia o de la nación, que vienen alimentos refinados como harinas, como azúcares, y tan importantes son las verduras, las frutas, uh-huh, los productores y las productoras de acá de la región, de la zona, ¿no? Sí, ni hablar. Y de la zona, bueno, donde nosotros trabajamos, como para ampliarlo y hablar de la globalidad, es en todo el territorio, uh-huh, de la Argentina, en todas las provincias. Entonces, sí, nuestra tarea tiene que ver con asistir técnicamente, ayudar en lo que se pueda a producir más y mejor, de manera saludable, a los sectores más chiquitos, que tienen los campos más chicos, sí, que capaz tienen menos ingresos. Ese es el trabajo que hacemos a lo largo de todo el país. Acá, en nuestra zona, sí. Por ejemplo, mi tarea tiene que ver con los que producen verduras en lo que se hace llamar el cinturón hortícola platense. Uh-huh. Y bueno, lo que viene sucediendo, no es de ahora, pero ahora más fuerte que nunca, es que ese sector, por parte del gobierno, de los que deciden cómo va a ser el rumbo nuestro de alguna manera, vienen reduciendo todos los derechos que les corresponden a esos productores, y también a los trabajadores y trabajadoras que lo hacemos con ellos. Claro. Y en ese contexto, bueno, viene la cuestión esta de que sin trabajo se están quedando un montón de compañeras y compañeros. Sí, es una tarea tan importante desde la docencia que realizan como ustedes, como desde el lado lo que tiene que ver con la promoción, lo que es la soberanía alimentaria, lo que decía recién, esa posibilidad de los pueblos de producir sus propios alimentos, de ser autónomos. Tan importante es la tarea del técnico, del profesional al lado de los productores, por una cuestión de mejorar los rendimientos, la organización. Esa es la tarea que hacen todos los días ustedes. Eso es lo que se intenta hacer, y con esa perspectiva somos muchos y muchas. Los que trabajamos con la agricultura familiar tenemos esa visión. Específicamente en esta zona, y que desde donde se abastecen las verduras que van al mercado, que también mencionabas hace un ratito, la forma de trabajar es incentivando a que se use menos cantidad de agroquímicos, ver la posibilidad de que el sistema o el ecosistema de la huerta o de la quinta por sí solo, sin un montón de productos exteriores, puede sobrevivir y muy bien. Bueno, en ese estamos, con muy pocos recursos que nos da el, sí, Estado, con muy pocos recursos, con muy poco equipamiento, con muy poca distribución hacia esos sectores, y ahora agravándose, reduciendo también el personal que asiste a estos trabajadores de la agricultura, que son trabajadores. Nosotros somos trabajadoras del Estado y ellos son trabajadores y trabajadoras de la tierra. Claro. Y como ayer hubo una movida muy grande, en estos días hubo unas movidas muy grandes, porque leí en los diarios que se vienen más de 900 despidos. Es una locura todo esto. Es una locura. Porque hace que un país que también tiene un fuerte acento agrícola lo quiere orientar solamente a la producción de soja, a los desmontes, a la tierra en manos de pocos. Sí, exactamente. El ministro del ministerio al que yo soy parte, soy, uh-huh, trabajadora de ese ministerio, pertenecía a la sociedad rural, uh-huh, y tiene toda una perspectiva que tiene que ver con favorecer a los grandes, a esto que vos decís, los sojeros o los que producen cultivos que se exportan, y no favorecer a la gran cantidad de pequeños productores que proveen los alimentos. Sí. Que proveen los alimentos que llegan a la boca de todos y todas nosotras. Bien. Eso es en ese son de este ministro de favorecer a los grandes y de favorecer a los chicos, es que se da todo este ajuste. Al igual que en un montón, como ya saben, seguramente los chicos y los grandes, en un montón de ámbitos, no solamente en el del campo. Cuando hay a veces paro, le contamos a nuestros alumnos, o a los chicos que vienen a la biblioteca, por supuesto, nuestra biblioteca es popular y somos quienes la autogestionamos, pero cuando hablamos de paros que se hacen en el Estado, o también en el sector privado, decimos que el paro es decir, es hasta acá. Acá nos plantamos y acá queremos cambiar las condiciones de trabajo que nos perjudican. ¿Cómo sigue esta lucha? Mira, en principio contarles que las definiciones que fuimos tomando las tomamos de manera conjunta, colectiva, tratando de que todos opinemos. Esto es la organización de las asambleas. Y bueno, hubo una asamblea el lunes de nuestro ministerio con muchísima gente en donde el miércoles, ya estoy media trastabilizada con los días. Una semana brava ha sido. Sí, en donde se definió paro, esto que vos decís, paro. En este caso el paro activo, que vamos a nuestro lugar de trabajo, hacemos asambleas, hacemos carteles, difundimos, le contamos a la gente qué es lo que nos está pasando, a los productores que nos vienen a ver, etcétera. Y para la semana que viene ya, para el 3, una movilización reclamando en los diferentes lugares del capital, donde están nuestros patrones, no sé cómo decirle para que se entienda. Las autoridades del ministerio, ponele. Las autoridades, donde están las autoridades de los diferentes ministerios, a reclamarle eso, que nos reincorporen, que haya política pública. Así que la semana que viene, el 3, vamos a hacer, esperemos, una gran movilización en unidad con todos los sectores de agroindustria, que es el ministerio que nos da el techo a nosotros. Bien, y para terminar esta nota y seguir con el programa y agradeciéndote muchísimo estas palabras, contarle a los chicos en dos o tres palabras tuyas qué es el mercado Estación Darío y Maxi. Bueno, el mercado es un espacio en donde tratamos de llevar, de que los productores y productoras lleguen a llevar lo que hacen en sus quintas, que son verduras, todo tipo de verduras de estación, a la gente de manera directa que viene a comprar, pero también hay otros productos que se venden ahí también directamente desde quienes lo producen, pero también tratamos de hacer algunas actividades culturales, en donde, bueno, vos has hecho talleres con los chicos de Partíteres, un espacio lindo para compartir los lunes a la mañana con, si se puede, grandes y chicos también. Bueno, buenísimo. Y sí, cada vez que se puede estamos, está viendo a Aurelia más por la biblioteca. Sí. Y bueno, tiene momentos de, se llama como las el espacio ampliado, donde también vienen algunos artesanos, artesanas, y hacemos alguna actividad cultural, como decías. Sí, así que están invitados todos los lunes, y un lunes por mes lo tratamos de hacer ampliado con más actividades. Bueno, Eliana, gracias por tus palabras desde acá, desde el programa y toda la radio, te abrazamos y le agradecemos mucho y acompañamos desde donde podemos, porque a veces estamos en distintos escenarios laborales y de luchas, pero siempre atentos a lo que pasa en distintos sectores, pero me parecía importante, interesante que esté tu voz, y un abrazo grande. Bueno, muchas gracias por difundir y besos para todos. Gracias, besos. Noches baila sin parar, el susto a mí no me va a encontrar, pues baila y zapatea sin cesar. Yo sé que hay una araña en Castelar, en una peña ella siempre está y toca el charango. bongo y el tambor, al mismo tiempo que baila con vos. Patitas pa' adelante y patitas pa' atrás, marcando el tiempo que empieza a rodar. Ay, mamá, pero dale, vení que te vas a correr como vale la araña, que es la barba, el malambo, vení. Con un petiso muy rubión, también con uno de gorra marrón. Es una araña de lo más vulgar, le gusta jaranear y zapatear. Pero cuando el reloj marcó las dos, la fiesta en un segundo terminó. La araña comenzó a bostezar, se fue con su mamita. Patitas pa' adelante y patitas pa' atrás, marcando el tiempo que empieza a rodar. Empanadas y baile ella ofrecerá, empanadas y baile ella ofrecerá. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Palabras mágicas, prosas con prisas, amores en la brisa. Hacen cosquillas en el corazón. Se nos cansó un poco nuestro operador, no hizo coreografía en este tema. Ahora sí está haciendo algunas, pero así no vamos a llegar al mundial, me parece, ¿no? Hay que llegar al mundial de la mejor forma. Me parece parece que ponerle pilas y mucho optimismo. Siempre los campeonatos antes de... Bueno, me acuerdo cuando fue el Mundial 86, que ahora se tiene como una historia mágica, las previas fueron... Me acuerdo que Argentina perdió con Noruega, perdió con Noruega en serio. Y en una etapa inicial había perdido con China. Esas cosas hoy nadie se las acuerda, pero uno las vivió. Bueno, a mí no me gustaba Bilardo, me gustaba más como jugaba Menotti, pero significa toda la... Digamos que Argentina jugó muy bien el Mundial y la verdad que el equipo ahí se encontró, ¿no? Pero con jugadores que estuvieron en un momento justo, como Valdano, Maradona, Burruchaga, en un momento muy bueno. Vos fijate, Matías, que ya el año 84 Independiente había salido campeón de América, Argentino Junior campeón de América. No es casualidad que el 86 salió River. No es casualidad, venía jugando bien el fútbol argentino, venía con buenas propuestas y jugando lindo aparte, no eran esos equipos que se tiran atrás, esas medidas especuladoras donde el equipo aburre y gana 1-0 y listo, ¿no? Como me pasó de San Lorenzo, soy también simpatizante de San Lorenzo, del año 2014 no me gustó cómo jugó esa Copa Libertadores, fue aburrido. Pero bueno, uno no deja de apasionar si después atrás de eso hay un negocio, hay partidos arreglados, hay mafias, hay un montón de cosas y uno pierde esa pasión. Reportaje muy lindo a Eduardo Sacheri encontré en la TV digital. Creo que el presidente no se dio ni cuenta que la TV digital existe todavía porque no la sacó. Pero muy bueno, en Deporte B nunca lo había escuchado a Eduardo Sacheri y tiene cuentos... chicos enormes de relatos increíbles sobre el fútbol, de esa cuestión más amateur, esa pasión sin ser agresivo. Él dice que los cantitos de la cancha muchas veces no le gustan y no están buenos, a veces son racistas, excluyen, discriminan, no están buenos, y hay otros que son re divertidos. Y también bailar en la cancha, ir haciendo pogo entre todos, todas. Van muchas chicas a la cancha. Lo que sí también, algo que noto es que antes la, la cancha era el espectáculo del laburante, y ahora no es más. Ahora es una, si bien los que van son laburantes, por supuesto, pero es una clase media un poquito más acomodada en general, y hace que la persona vulnerable, vulnerada en cuanto a lo económico, no está yendo, porque es muy caro, es difícil. Pero no deja de ser una pasión, no deja de ser interesante. Yo estoy escuchando mucho por radio los campeonatos, y también, bueno, pasan cosas que antes no pasaban, que un jugador no alcanza a consagrarse. Ni bien juega bien un semestre, ya lo venden al exterior y ya no sabemos nada de él. No lo disfrutamos como hemos disfrutado varios años a distintos cracks que han desarrollado sus maravillas en distintos clubes, y que, bueno, eso no existe más. Hay otro tipo de fútbol ahora, así que cada vez que vemos a alguien que juega muy bien, lo vamos diciendo, bueno, que lo venderán el campeonato que viene, qué pasará ahora, qué pasará mañana. Lo que sí se viene es eso, el mundial. Cambia mucho el metabolismo de la sociedad con el mundial, para bien y para mal. Está bueno estar apasionados, pero bueno, nada tiene que ver entonces en esto la patria ni nada, sino que es una asociación de fútbol de acá de nuestro país que juega contra otra asociación de fútbol, y son 38 millones de dólares que hay de premio para cada equipo ganador de para el equipo ganador de la Copa. O sea, también es una cuestión de guita, de laburo, muchas cosas se juntan, pero no deja de ser linda también ver muchos partidos. Contarles que nos vamos despidiendo y volver a repetir el horario de nuestra biblioteca. Estamos a las tardecitas, muchos de nosotros laburamos en distintos espacios, y esas tardecitas es el lugar que podemos darle a esta tarea, que Olga Vázquez tenga esta parte abierta hacia ustedes, chicas y chicos, y también junto a AINI, que es la cooperativa de consumo de alimentos sanos, junto a esta radio que está con mucha programación. No falta el programa de la mañana, pero bueno, no lo iba a decir, pero no pude con mi genio. El auditorio donde están los talleres, tenemos el taller textil, donde está la herrería también, en la planta baja. El taller textil está arriba, donde está el bachillerato popular. Están un montón estudiando, el Wichi anda estudiando mucho, y me parece muy bien, de Radio La Charlatana. Y contarles que también funcionan, los talleristas tienen un espacio mágico de enseñanza y aprendizaje, donde hay talleres de ilustración, talleres de historietas, talleres de danzas, lo que quieran para poder disfrutar este centro cultural autogestionado. Una cocina, la cocina del Olga también, y tantos otros lugares que nos enorgullecen, nos ponen contentos, y que abre las puertas todos los días el Olga a la comunidad. Hablando de puertas abiertas, para ir terminando, el día domingo compartimos junto con la comunidad y con la biblioteca de Progreso el taller Carlos Leved, un taller de papel, el Alas de Papel, que cumple sus primeros 25 años, junto a Paz y junto también a Felicitas pudimos venir a hacer ese taller, a compartirlo. Aure vino con las chicas y los chicos de allá, desde Berisso, y vino también público, donde pudimos enchastrarnos un poquito, producir papel y sobre todo hacer artesanías también en papel. Una experiencia que nos ayudó a reflexionar, a pensar sobre los residuos sólidos urbanos, sobre la madre tierra, porque ese día fue el día de la tierra, el 22 de abril. Ahora nos quedan otros temas, el día de la Pachamama, que es el 1 de agosto, el 5 de junio, día del medio ambiente. Hay más cosas para pensar, para reflexionar, para hacer y para festejar. Contarles que el Olga entonces está abierto de lunes a viernes, siempre de mañana y hasta la nochecita. Y también contarles que los días sábados y domingos, con espacios especiales, con lugares especiales, los domingos siempre a la tarde, a partir de las 2, donde están los porteros y las porteras, espacio de reuniones, de cátedras libres, de espacios de mujeres que se juntan también a pensar un montón de cosas para transformar la realidad que estamos viviendo. Por eso, desde todas estas actividades, estamos exigiendo la expropiación definitiva. Como este espacio es comunitario, que este espacio sea para la comunidad. Eso se lo decimos a la legislatura de la provincia y también a la gobernadora Vidal. Nos vamos despidiendo. Gracias, Matías, por tu paciencia, por tu buena onda. Hoy las coreografías se quedó en el faltando 15 minutos, pero vale entonces el esfuerzo, pero estuvo muy buena tu tarea de operación, así que muchas gracias, un abrazo bien grande y un beso para todos. Chau. príncipe azul. Nena chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. De cristal, príncipe azul ya vendrá, ratoncitos lo traerán. Tendrás junto al conejo.